ha planificado con toda la seriedad, con la organización financiera que ya hoy tiene el municipio. Es la manera de devolverle los impuestos a los ciudadanos a través de obras que impacten positivamente la ciudad. El recorrido jurídico que se hizo para llegar a ella nos deja la tranquilidad que no va a tener ningún inconveniente, que los recursos están garantizados, que se ha hecho de manera transparente, que no tiene anticipo, que no existe ningún interés personal del alcalde para afectar la calidad de la obra, que están dadas todas las garantías y que lo que queremos es que el contratista escogido corra, apure, que si más apura, más rápido se gana la plata y más rápido tiene la comunidad al servicio esta importante obra. Fuimos agotando con cada uno de los propietarios. Allí existe claridad jurídica, claridad topográfica, claridad total. ¿Cuándo inician las obras, alcalde? Yo creo que debe estarse iniciando en este mes de diciembre. Una vez legalicen, pues comenzarán ya a hacer todos los trámites de inicio de esta importante obra para Valledupar, la cual esperamos que tenga desde el principio. Lo primero que pedí era que el tramo cercano al Parque La Leyenda estuviera en servicio para el próximo Festival Vallenato. El contrato nos dice que debe emplear mano de obra nuestra, ¿eso va a ser posible? Sí, no hay inconveniente. Nosotros hemos podido trabajar con el SENA y con los constructores de vivienda, con los demás proyectos, de garantizar y salvaguardar la vinculación de la mano de obra vallenata. O sea, no es emprender proyectos con irresponsabilidad, con mala planificación, sin sustento financiero. La plata está asegurada, los recursos están garantizados y hemos hecho un proceso, como lo manda la ley, público, y se ha escogido al ganador. Ahora viene el desarrollo de la obra, que todos estemos atentos a que esto se haga en el menor tiempo posible y con la calidad que establecen los requisitos mínimos que se han establecido en la licitación.